la espalda el mar, abre la boca, contra la mina una sirena choca y un arcángel se hunde indiferente, indiferente. 3 años después, en Retornos de lo vivo lejano, que es del año 1939, Alberti refleja una imagen desoladora de la guerra y de la represión franquista. Matar no tenía importancia, era como ganar una batalla, como abrir un agujero en la tierra, una mina o un pozo. Dinamita a la luna también, vamos muerte a la muerte por la muerte. Guerra en verdad piensa el toro, el mundo es bello encendido. Más aún, en este texto ese compromiso político se traduce en un llamado a la resistencia y a la lucha por la libertad y la justicia social. Morded la manzana, hombres, aunque os cueste la vida. Esta postura le costó a Alberti 40 años de exilio. Los primeros 24 fueron en la Argentina, los otros 16 en Italia. En 1981, ya de regreso en España, Carmen Maura conducía un programa de televisión que se llamaba Esta Noche. Allí quiso saber. Mi padre decía que no se debe devolver nunca al sitio donde se ha sido feliz. ¿Dónde ha sido Rafael Alberti feliz? Pues mira, yo he sido feliz en la Bahía de Cádiz. Después me tuve que ir, ¿verdad? Y yo fui feliz en la guerra. Porque hice toda la guerra en Madrid. Yo no me moví de Madrid. Yo estuve aquí hasta 10 días antes que cambiaran las cosas. Y era para mí el paraíso a la sombra de las espadas, ¿verdad? Pero luego me fui, lo pasé muy mal, ¿verdad? Lo pasé muy mal porque mucha gente le pensaba que la migración era comer caramelo. La migración fue algo terrible, ¿verdad? En los campos de concentración de Francia morían todos los días 100 o 200 personas porque éramos 500.000, ¿verdad? Yo feliz puedo decir que cuando ya me establecí en la Argentina, donde yo viví 24 años, pues yo al final pensaba que se iba a volver a España pronto. Sobre todo que después de la guerra, al acabarse la guerra, pues los aliados iban a hacer desaparecer el régimen que había en España. Pero como este señor se portó muy bien y fue neutral y eso, pues ahí lo sostuvieron hasta hace poco, ¿verdad? Así que cuando yo comprendí al cabo de 10 años que ya no se podía volver, pues me decidí a tener una casa, me decidí a hacer la vida incorporada al país de donde estaba. Yo he sido muy feliz en la Argentina, yo quiero muchísimo a la Argentina. Rafael Alberti pudo volver a España en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco y cuando el pueblo pudo recuperar la vida democrática. Ese año, 1977, fue elegido diputado al Congreso en las listas del Partido Comunista Español. Tras 4 décadas, regresó a su país y sostuvo que se había ido con el puño cerrado, pero que volvía con la mano abierta. En el programa de Carmen Maura del año 1981, la actriz Nuria Espert le preguntó a Rafael Alberti. Rafael, para un poeta como tú, para un ser humano como tú, una de las cosas importantes en la vida, de las 3 o 4 únicas cosas importantes que hay, puede ser el pertenecer toda la vida a un partido. ¿Eso ha valido la pena? Hombre, claro que ha valido la pena, claro. Hombre, yo no soy ningún tránsfuga ni nada, ¿verdad? Yo soy una persona fiel, he tenido un proceso muy largo, ¿verdad? He vivido toda la Europa, somos de una generación muy politizada, yo soy de la generación de Mayakovsky, de Luis Aragón, de Paul Eluard, una generación muy diferente de las de ahora, ¿verdad? Donde hemos vivido grandes catástrofes, ¿verdad? Y entonces a mí no me ha impedido absolutamente nada en ser el poeta que he sido, yo soy un poeta de una absoluta libertad, mi obra está ahí clara y abierta, son 30 o 35 volúmenes, donde hay todas las cosas. Yo soy un poeta de la libertad, yo soy un poeta de la paz, yo quisiera ser un poeta de las flores, yo quisiera ser un poeta del mar, un poeta de las cosas bellas del mundo. Pero ¿qué pasa? Que el mundo está realmente endemoniado, el mundo está explotando. Rafael Alberti aseguraba que se iba a morir en el 2015 porque quería vivir en su España los mismos años que se había visto obligado a vivir en el exilio. Y esa noche de 1981, Carmen Maura quiso saber. Sí, espero que la historia tarde mucho en reclamarte, pero ¿tienes preparado un epitafio? Ah, no, porque yo no quiero morir en la tierra. Yo he pensado que lo más bonito, yo vuelo mucho. El año pasado hemos hecho, Nuria y yo, 160 vuelos, de los 90 recitales que hemos hecho casi todos en avión. Así que 9 y 18 son como 180 vuelos. Las cuentas no me salen bien.

a la comida que falta. Y mi consejo está así, es así. Inversiones, si necesita inversiones, sin inversiones no se puede hacer absolutamente nada, necesita inversiones. Sí. Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar. Hágalo. A galopar hasta enterrarlos en el mar, en la versión de Pájaro, estamos ya escuchando tema claro de Rafael Alberti y Paco Ibáñez, que no viene de más recordar, fue escrito durante la Guerra Civil Española y frecuentemente recitado en los campos de batalla como un canto de defensa a la libertad, que insta a luchar contra el enemigo, contra el opresor, contra la maldad del ser humano. Es decir, impecable lo de Norman Brisky, no solo por lo que dijo allí en la entrega de los Martín Fierro al cine, sino porque lo dice en el contexto de esta falsa libertad que nos vende el gobierno de Milei. Nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nada la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra estudia. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Ana Grondona, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La reapertura de nuestro programa del 15 de septiembre del año pasado trajo el dato de la creación del Mercosur de la Economía Social y Solidaria. Este fue el informe que preparamos entonces. En la reapertura queremos contarte que el Mercado Común del Sur, que lo conocemos más como Mercosur, es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual después se fueron sumando Venezuela, suspendido desde el 2016, y Bolivia, esta última todavía en proceso de adhesión. Bueno, desde su creación tiene como objetivo principal propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración de las economías nacionales al mercado internacional. Esta integración fue más promocionada que llevada adelante, pero en el último encuentro nacional de la Red de Alimentos Cooperativos, que se realizó en la provincia de Jujuy, se llegó a un acuerdo con los referentes cooperativistas de Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay para lograr que los productos del sector se comercialicen en los países limítrofes, resignificando la función del Mercosur. Y fue en Jujuy, en el marco del cuarto Encuentro Nacional de la Red de Alimentos Cooperativos, que más de 70 productores dieron el pie inicial para una alianza que cubra a los países de América Latina y soñando que a futuro pueda cubrir de México hasta nuestras tierras. Nos cuenta cómo es este embrión de un mercado común cooperativo del Mercosur, Miguel Varela, de Alimentos Cooperativos. Primero que compartimos un diagnóstico que tiene que ver con la problemática de la soberanía alimentaria en la Argentina. Es una problemática muy similar en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia. Digamos, hay una realidad que es global, pero si la queremos poner más cerca, es una realidad latinoamericana de la concentración de la cadena de valor agroalimentaria en todos sus eslabones en manos de cada vez más grandes empresas y cada vez con menos regulaciones estatales en función de las comunidades. Entonces, ese es un diagnóstico compartido. A medida que nos fuimos encontrando en distintas instancias con instituciones de otros países, bueno, empezamos a ver, por un lado, que teníamos producciones complementarias y por otro lado, por ejemplo, nosotros como desde Argentina empezamos a ver que, por ejemplo, en Chile se consumen un montón de productos que nosotros producimos, que ellos los importan, pero los importan a precios que son irrisorios. Y que nosotros podemos trabajar en esa exportación de cooperativa a cooperativa. O sea, es decir, enviar productos de cooperativas para cubrir una demanda que existe y que se puede canalizar comercialmente a través de las cooperativas chilenas locales. Entonces, bueno, está esa complementación. Argentina está bastante avanzada en cuanto al agregado de valor de productos de la agricultura familiar y de las cooperativas. Eso nos facilita bastante el camino porque eso hace que, bueno, sea mucho más fácil poder exportar un producto. Pero y además nos da escala, nos da variedad y bueno, todas esas oportunidades las venimos detectando hace tiempo. Bueno, falta fortalecer algunos mecanismos y pensar algunas dinámicas, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con buscarle la vuelta a una realidad que lo demanda. Hoy el tema alimentario es una urgencia, no solo en la Argentina, sino en América Latina, y el trabajo que están haciendo las corporaciones también se repite en otros países. Entonces me parece que no hay una salida nacional, sino hay una salida regional. Entonces, a partir de ese diagnóstico también fueron surgiendo las distintas iniciativas. En la reunión en Jujuy estuvieron presentes Javier Rodríguez, de Alimentos Cooperativos, Lautaro Vizcay, de Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, REAEF, Bruno Pinto, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias de Bolivia, y Daniel Rebolledo, dirigente gremial y productivo de Chile y gerente de la Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Agropecuarias de Chile. Le preguntamos a Miguel Varela cómo se va a implementar esta comercialización y cuáles van a ser las ventajas. Bueno, la implementación de la comercialización tiene que ver con los acuerdos que venimos trabajando entre las cooperativas de los distintos países, que tiene que ver con potenciar las ofertas locales en los mercados cooperativos del resto de los países. Y las ventajas tienen que ver con esto, ¿no? Con seguir potenciando la producción cooperativa, de la agricultura familiar, de la economía solidaria, en función de proteger las biodiversidades locales, de apuntalar el comercio justo, ¿no? De seguir dándole escala a los alimentos cooperativos, bueno, para fortalecer los mercados locales que también se fortalecen exportando. Y bueno, y nos parece que es una buena alternativa también para comenzar a sustituir los alimentos o los productos que no alimentan de las grandes corporaciones. Y nos parece que fortaleciendo un mercado externo cooperativo eso se puede lograr. El representante de Chile, Rebolledo, reflexionó para la agencia de noticias Ansol que si los europeos lograron unirse y concretar muchas iniciativas con una moneda fuerte, podemos llevarlo adelante si exponemos nuestras voluntades. Podemos aquí hacerlo porque de por sí tenemos una gran igualdad en el idioma, porque incluso con los compañeros brasileños tenemos idiomas entendibles, lo que de por sí facilita las cosas. ¿Cuáles son los productos que podrían comercializarse? Responde Miguel Varela, de Alimentos Cooperativos y del Centro de Comercialización de productos de la agricultura familiar cooperativa de provisión. Los productos que pueden comercializarse tienen que ver con las producciones originarias de la agricultura familiar, que tienen que ver con las especificidades de las economías regionales de cada país, por supuesto que tengan la suficiente escala como para poder enfrentar una demanda externa, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con, en muchos casos, seguir fortaleciendo los cultivos originarios, protegiendo las biodiversidades, bueno, todo lo que el mercado descarta porque tal vez no le resulta rentable, pero que para nosotros tiene activos mucho más importantes, como es el cuidado del ambiente, el fortalecimiento de las comunidades locales, la generación de trabajo. Nos parece que son los productos que pueden fortalecer los mercados cooperativos de los otros países. Los representantes cooperativos de los países limítrofes subrayaron el potencial en el movimiento cooperativo argentino debido a la enorme participación y el conocimiento de los jóvenes de nuestro país. Por último, le preguntamos a Miguel Avarela, de Alimentos Cooperativos, cómo continúa este proceso de integración comercial de las cooperativas del Mercosur. Bueno, el proceso de integración ya viene avanzando en un proceso desde hace un largo tiempo. Estamos trabajando en la integración comercial, pero también en la integración política, en la integración social. Bueno, en el marco del encuentro que realizamos en Jujuy hace algunas semanas, bueno, se fortalecen esos lazos, se fortalecen con los intercambios cuando vamos a visitar cooperativas de los países de Chile, de Bolivia, de Brasil y de Uruguay. Y bueno, y nos parece que la comercialización va a ser el puntal fundamental para seguir fortaleciendo la integración latinoamericana que tanto le hace falta. Radio que radia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En el último programa del 2024, todos, todas quienes hacemos Desde la Gente, expresamos nuestros deseos para 2025. No vamos a repetir ninguno de esos deseos, pero sí una de las canciones que usó Ernesto Horvath cuando le tocó expresar los suyos. El tema es de Silvio Rodríguez, pero la versión es de Eruca Sativa y es exquisita. Ojalá. Y la tía. difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase de la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Política y sociedad, Juan Carlos Julio. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El 12 de octubre del 2024, desde el gobierno de Javier Milei nos dijeron, y abro comillas, hoy 12 de octubre celebramos el Día de la Raza en conmemoración a la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano, cierro comillas. Bueno, así se iniciaba el comunicado de la Casa Rosada. Ese mismo día, diversas comunidades originarias comenzaron a subir a distintas plataformas un ciclo que se llama Habla Pacha y que al margen de lo que vayas a escuchar ahora los podés encontrar en distintas plataformas. Ya la sonoridad nos va dando idea de qué es lo que se viene. A ver, el fin de semana pasado, desde el gobierno nacional, celebraron el Día de la Raza, en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, y se refirieron a ese momento como un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano. Bueno, desde las páginas de Tiempo Argentino, la politóloga y máster en Derechos Humanos, Miranda Casino, aclaró que, en primer lugar, comenzamos por lo básico. La ciencia ha probado hace casi un siglo que las diferencias observables entre las personas no se corresponden a diferentes razas. Tampoco las diferencias genéticas permiten sostener eso. La diferencia que existe entre razas animales no se corresponde con la que existe entre ningunas de dos personas. Por las dudas, también aclaraba en la nota de Tiempo Argentino, si bien las razas no existen, sí existe el racismo. Y esto es nuestro ya, y hasta en Narnia saben que aquel 12 de octubre de 1492, de hace 531 años, se inició para estos territorios una de las formas más brutales de conquista, con todo tipo de violencias. Y hoy esas violencias siguen vigentes. Con otras formas, y con otros discursos, pero siguen vigentes. Por ejemplo, con el discurso del progreso, que en realidad oculta esas violencias en este presente. Bueno, el mismo sábado 12 de octubre se comenzó a subir a distintas plataformas el ciclo Habla Pacha, una serie de podcasts de unos 12 minutos cada uno sobre la defensa de los habitantes ancestrales de La Puna frente a la instalación de las empresas de litio en sus territorios. Se trata de 9 capítulos en los que representantes de 33 comunidades de La Puna, de las Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, de Salta y Jujuy, en los que nos cuentan su historia, sus derechos, las amenazas del litio al ambiente y al agua, la danza del suri y el peligro que corre la cultura si las mineras degradan el patrimonio natural. Bienvenidos a Habla Pacha, un podcast de las comunidades indígenas de La Puna. Para el mundo. La provincia de Jujuy quiere regular todo el agua de Jujuy, ya sea el agua natural, el agua vírgenes que salen en los manantiales. ¿Por qué? Porque obviamente las multinacionales consumen mucha cantidad de agua. Para sacar un kilogramo de litio se consume 20.000 litros de agua. Así que por esa misma razón, este año hay sequía para todos los animales, pero nunca para el litio o nunca para las mineras. Venden la nafta, el gasoil, ahora quiere vender el litio en nombre de la energía limpia, pero a costa de contaminar la salina, destruir La Puna, los valles, Jujuy, y envenenar a nuestros pueblos. Por nuestros derechos, por nuestras tierras, por nuestras aguas, por nuestros recursos naturales. Si no tenemos agua, no hay vida. Los testimonios que estamos escuchando, al igual que la copla del inicio, corresponden al primero de los capítulos de los podcasts presentados. Ese primer capítulo se llama Con ustedes, las comunidades indígenas de La Puna. Y este sábado ya se subió el segundo, que se llama Todo comenzó cuando... A través de los episodios de Habla Pacha, las comunidades se proponen dar a conocer el patrimonio natural y cultural de los pueblos Colla y Atacama, lo que va a contribuir a aumentar nuestro aprecio por la biodiversidad del mundo. Además, tienen la capacidad de fortalecer el sentido de urgencia y de protección de La Puna al tiempo que promueve el respeto por la diversidad cultural. Cuando le preguntamos a Clemente Flores, que es habitante y vocero de la cuenca de Salinas Grandes, esto es del lado jujeño, y de la laguna de Guayatayoc, y presidente de la comunidad de El Angosto, ¿cuál es el objetivo de este trabajo?, nos dijo que quieren dar a conocer las identidades de las comunidades. En el podcast lo que queremos es dar a conocer todo el valor social, cultural, económico, espiritual que tiene la cuenca, en especialmente en los lugares más alejados donde no llegan los medios de comunicación, para dar a conocer su identidad de las comunidades. ¿Por qué es el que nos va a dar identidad a nosotros que estamos perdiendo en el territorio de la cuenca Salinas Grandes, donde no se respetan los derechos a la consulta libre previa informada, al derecho al agua, al derecho a la vida? Es por eso que nosotros queremos identificarnos y dar a conocer nuestra realidad con estos podcasts. Desde el propio podcast, que se encuentra en todas las plataformas, se preguntan cómo lograr empatía con una comunidad que ni siquiera se conoce. Yo me crié con mi mamá tejiendo y hilando. Nosotros tenemos el animal, nosotros lo cuidamos desde chiquita, nosotros la llama y lo cuidamos de chiquita, lo desparasitamos, le damos la vitamina, todo eso. Nosotros cuando esquilamos la llama, lo que es natural, el negro, el gris, el marrón claro, marrón oscuro, el blanco y el matizado, que vienen algunas llamas, son 2 o 3 colores. En cambio, la lana, por ejemplo, son de 2 o 3 colores. A veces que lo confeccionamos, hay veces que no lo confeccionamos. Confeccionar, lo que hacemos es separar el negro por aparte, el marrón por aparte y el blanco por aparte. Nosotros venimos generación en generación. Mi mamá aprendió de su madre, nosotros vamos aprendiendo de ella. Y ahora, por ejemplo, mi hija ya teje también. Ya teje 2 agujas, se pone a hilar. Cuando ingresamos a buscar Habla Pacha en Instagram, en Spotify, nos encontramos con esta explicación. Nuestro paisaje, nuestra cultura tienen miles de años. Durante muchas décadas hemos vivido entre silencios. Pero al ver amenazado nuestro paisaje, hemos decidido contar lo que nos está pasando. En los polcas lo que queremos es que cada poblador o cada un individuo que vive en la cuenca tenga la posibilidad de identificarse, de mostrar de todo lo que sabe sin intermediarios de otros quienes quieran o los interesa tanto y quieran hablar por nosotros. Y al contrario, queremos nosotros tener nuestras propias voces para poder ser escuchados y hacernos conocer y nos respeten todos los derechos que tenemos. Clemente Flores, habitante y vocero de la cuenca de Salinas Grandes en Jujuy y de la laguna de Guayatayoc. Los riesgos que corren las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y toda la provincia de Jujuy es que lleguen las empresas extractivas sin el consentimiento libre previo informado y empiecen a arrastrar y empiecen a despoblar, porque van a empezar a sacar el agua, y esa es la preocupación más grande que tienen las comunidades. Al no haber agua, no hay vida. 7 son los capítulos de Habla Pacha que todavía no se subieron. Los nombres de esos capítulos son Los derechos de las comunidades indígenas, Primera parada, la Corte Suprema de Justicia, Cachi Yupi, Un llamado para los turistas, El salar de Olaroz, En el nombre del litio, y un último que entre signos de pregunta se llama Fin. Yo soy el agua, soy la vida. Ahora que los conociste, es momento de que descubras esta historia, en la que predomina la lucha por el cuidado de la cultura ancestral de los pueblos Colla y Atacama, ante el avance de la llamada transición energética, pensada para salvar al mundo del calentamiento global. Tomamos el compromiso de valorar nuestra naturaleza y nuestra cultura. Queremos dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la Puna en estos próximos capítulos, con el objetivo de construir, aumentar el aprecio por la biodiversidad de nuestro planeta. Para descubrir el momento en el que todo comenzó, acompáñanos en el siguiente episodio de Habla Pacha. Yo soy el agua, soy la vida, dijo la molécula guada, nacida en la fuente eterna, traída al jardín, la vida de agua. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Gracias por escuchar este episodio de Habla Pacha, un podcast de las comunidades indígenas de La Puna. Para el mundo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Al promediar el año, Mariana Anzorena, en su habitual columna de géneros, nos presentó junto a su autora, Yabel Paulac-Nurit, el libro Hacer Rancho, Desobediencias Afectivas sobre el adultocentrismo. En este último, Desde la Gente, en modo verano, recordamos esa entrevista. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género.

Y arrancamos este último bloque en Desde la Gente a pura cumbia, puro baile con cumbia de la buena que nos trae Silvia Porritelli. Hoy Silvia nos trajo a La Que Te Cumbió, una formación musical cooperativa, que es lo que está sonando, que en su repertorio mixtura canciones propias junto a versiones clásicas del género y que coquetea un poco con otros ritmos latinos que traen su propia sabrosura. Vamos entonces con el informe de Silvia Porritelli. Desde la gente. Una voz, solidaridad, decisiones tomadas por mayoría. Una cooperativa, asambleas. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. La Que Te Cumbió es una orquesta nacida en el año 2014 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, con el fin de interpretar clásicos de cumbia latinoamericana y algunos otros ritmos. Llegó, llegó la cumbia. Luego la propuesta fue mutando y muy pronto empezaron a aparecer las composiciones propias y el repertorio fue virando hasta convertirse en una lista de canciones de autoría de los y las integrantes de la banda, combinada con obras de grandes referentes del mundo de la cumbia y de los ritmos latinos y urbanos. También variaron sus integrantes. Nicolás Gort, percusionista y presidente de la cooperativa de trabajo La Que Te Cumbió, habla de la identidad forjada en los últimos años por la formación musical. Es una orquesta de cumbia, en principio porteña, pero la identidad es porteña, porque en su mayoría somos todos de la ciudad, de la provincia y de la ciudad, de ambas sería. Y más allá de que tenemos muchísimas influencias, creemos que un poco la temática, las cosas que pasan en las letras, lo ecléctico de los arreglos musicales o de las búsquedas más, no sé, más latinas o más cumbieras tradicionales o más a veces de la música urbana, del hip hop o de cosas así, atraviesan todo y eso es muy, nos parece a nosotros, es muy de la ciudad. Entonces vendría a ser como una cumbia citadina, digamos, de alguna manera. Medio lo podemos definir así. Además del encuentro artístico en el que se intercambian saberes, ideas y proyectos musicales, las y los integrantes de La Que Te Cumbió comparten tareas y decisiones que tienen que ver con la administración, la difusión, el marketing, la publicidad, la organización de los eventos y la búsqueda de nuevos shows, entre otras tantas actividades. Esto se debe a que desde sus orígenes La Que Te Cumbió se planteó como un proyecto de construcción colectiva, jerarquizando el trabajo cultural y autogestivo. Y esas bases fueron las que llevaron a que en 2021 la orquesta se estableciera formalmente como una cooperativa de trabajo, como explica el presidente de la entidad, Nicolás Gort. Desde un principio la organización se pensó para trabajar de manera cooperativa, incluso antes de ser una cooperativa formal, pero ya desde el principio se venía manejando así y era la forma como más justa, más horizontal, más deliberativa de ir organizándose con diferentes niveles de participación y responsabilidades, pero básicamente un espacio en donde la idea es que todo el que tenga ahí como una opinión, una forma de pensar respecto de cómo trabajar y de qué hacer con el fruto de ese trabajo, bueno, sea escuchado, se pueda dirimir en un espacio abierto. Y nos parecía que también es una forma de poder establecer las remuneraciones pertinentes respecto de lo que hace cada uno o cada una dentro del trabajo de la cooperativa. ¿Qué talle? ¿Otra más vas a comer? ¿No son muchas? No, vienen en un solo talle, el normal, el único, talle universal. La orquesta La Que Te Cumbió se distingue por la autenticidad de sus composiciones y letras, a través de una búsqueda del desarrollo musical de la cumbia. Su repertorio mixtura sonidos y canciones propias junto a versiones de obras clásicas de todos los tiempos, a modo de homenaje a grandes referentes del género, buscando siempre reafirmar su identidad y en constante movimiento. Llevé una vida con un cuerpo rellenito de frases y palabras que nadie había pedido. Una silueta socialmente imperfecta, a veces sobreexpuesta, a veces escondida. El contenido de las letras está atravesado por un fuerte compromiso social, como por ejemplo XL, una canción que busca visibilizar problemáticas, violencias y discriminaciones que sufren las personas de cuerpos gordos, y cuyo lanzamiento coincidió con sucesos virales y campañas muy conocidas en redes como Hermana suelta la panza, de mujeres que no fueron tapa, o declaraciones públicas de gordofobia. Por ejemplo, el video de este tema cuenta con la participación de la modelo Gorda Insurrecta, que es una influencer y activista de los talles grandes. Cuerpos que rompan los espejos que están en la mente. Desobedientes, valientes. Cuerpos que salgan a tomar por asalto las tapas. La calle, los talles, la playa. Cuerpos reales que destronen los ideales. Bueno, parte de la identidad de la banda es tener en cuenta la inclusión, la paz, la forma más abierta, democrática, pacífica y solidaria de convivir en la sociedad, tratar de conformar un proyecto que pueda mostrar o pueda interpelar este tiempo social que estamos viviendo y bueno, encontrarle de alguna manera algún marco de tolerancia, algún marco de convivencia pacífica y de alegría también. Bueno, hemos participado de varias campañas de búsquedas en este sentido, incluido la campaña de la emergencia de violencia contra las mujeres. Hemos ganado algún premio también por letras como XL. Bueno, y ha sido siempre un poco un norte o el horizonte ideológico de la banda poder transmitir esos valores de alguna manera o denunciar y discutir cuando esos valores están en juego o en detrimento de la paz social. Para cuerpos que gozan. A lo largo de su trayectoria, La Que Te Cumbió participó en fiestones cumbieros junto a grupos como Cachitas, Cáliz Marea o Girda y Los del Alba. También compartió escenario con artistas como Amar Azul y Mala Fama. Con la Joaqui se cruzó en el Lollapalooza de 2022 y en la vigilia por el debate de la ley del aborto legal frente al Congreso Nacional se presentó junto a Sudor Marica en 2020. Con 11 integrantes arriba del escenario y otros tantos abajo, la orquesta cuenta con cantantes y coristas que son acompañadas en los espectáculos por diferentes instrumentos: güiros, guitarra eléctrica, timbal, maracas, bongó, campanas, congas y una fila de vientos conformada por trompetas, saxo tenor y saxo alto, entre otros. Además, sonidistas y productores completan el equipo musical. Ahora el percusionista e integrante de la banda, Nicolás Gort, reflexiona sobre el mundo de la música hoy, el impacto de las tecnologías y las nuevas formas de difusión, producción y comercialización de la industria. Yo creo que luego de la pandemia el impacto fue acelerado y más abrupto, pero ya había claramente un cambio de paradigma respecto de la comercialización y la digitalización de la música. Y bueno, eso en algún punto impactó respecto de ganancias, como vender un disco en un recital o algo de eso en proyectos independientes, como también cuál es el circuito y cómo uno llega finalmente a recibir dinero por la reproducción o por los derechos que le corresponden a cada tema en particular de autoría del grupo o de integrantes del grupo. Y bueno, en ese nuevo paradigma nos obliga a conocer, estudiar, ponernos a ver de qué manera se comercializa esa nueva forma e intentar, bueno, adaptar los medios y las maneras para lograrlo. Producto de estos cambios que recién mencionaba el presidente de la cooperativa, Nicolás Gort, hay una revalorización de las presentaciones en vivo. La orquesta de cumbia tiene muy en cuenta esto a la hora de diseñar y armar la puesta en escena de sus espectáculos. Oh, si no tuviera corazón, si no tuviera ojos para ver lo que vi. El vivo es una herramienta que es la que actualmente, digamos, tiene más contacto con el desarrollo de la banda en todo sentido, desde lo artístico hasta lo económico, ¿no? Y esa presentación en vivo tiene que ser, desde nuestro punto de vista, un lugar que genere una constante atracción y una forma de hacer el ida y vuelta respecto de lo que hacemos, con cómo llega la gente, qué le sucede con eso. Tratamos de hacer siempre un evento en donde la gente esté cómoda, donde se sepa que es un lugar de convivencia, de armonía, donde se acepta la diversidad, donde estamos trabajando por la alegría, por un buen producto musical, un buen producto audiovisual también, en donde estamos tratando de poner siempre alguna novedad desde lo visual, alguna novedad desde el cruce con otros artistas que hacen otras músicas. Y a nosotros nos parece que el vivo es como la vidriera principal, que tiene relación directa con el que después pueda o no seguir escuchando nuestra música. Por eso ahora, para nosotros es como lo más importante es el desarrollo de esa presentación en vivo. Y lo que sucede muchas veces es que nos divertimos, la gente se divierte mucho, tratamos de no parar nunca para que el que vino a bailar no pare de bailar. Y tratamos también de que cada tema, cada mensaje que damos llegue y, bueno, de alguna manera interpele y invite a al próximo recital. La orquesta La Que Te Cumbió cuenta con varios lanzamientos, como su primer disco Suena y los sencillos Mensaje, Baila María, Pasen y Vean, Amor de Esquina, Cumbieras Argentinas y Extra Large, canción ganadora del Concurso Federal de Canciones Libres de Violencia de Género, organizado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y de Cultura de la Nación en el año 2022. Actualmente, la banda se encuentra finalizando el proceso de grabación de su segundo disco. Este año estamos lanzando el último simple, que se llama La Promesa, que va a salir dentro de muy poquito. Nicolás Gort, percusionista y presidente de la cooperativa de trabajo Orquesta La Que Te Cumbió. Y luego de eso va a salir un disco entero con otras novedades, con varios simples que fuimos presentando durante el año, más novedades que no se lanzaron como simples que van a participar o formar parte de este segundo disco. Y seguimos en ese derrotero tratando de desarrollarnos y conseguir de alguna manera el propósito de esa cooperativa, que es hacer música y hacerle llegar esa música a la mayor cantidad de gente posible. La historia y los trabajadores de la cooperativa de trabajo Orquesta La Que Te Cumbió están disponibles en las plataformas digitales y en las redes sociales como Spotify, iTunes, YouTube, Instagram y Facebook. Ahí pueden encontrar su primer disco Suena y varios singles. La que te cumbió, fuerte, la que te cumbió, fuerte. Desde la gente. Desde la gente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Ante el estreno del documental Atahualpa Yupanqui, un trashumante, esto fue el 13 de octubre, bueno, por entonces dialogamos con su director, Federico Randazzo Abad. Una charla que invita a ver ese documental indispensable. Desde la gente. Desde la gente. Si uno busca la definición de trashumante en el diccionario de la Real Academia, se encuentra primero que es un adjetivo, que significa que trashuma. Y como segunda opción, que si hablamos de la trashumancia, es que llevó una vida trashumante y nunca tuvo una residencia fija. Ahora, si nos sentamos a ver el documental que se estrenó en cines el jueves pasado y que lleva como nombre Atahualpa Yupanqui, un trashumante, el propio Don Atta nos da esta definición. Trashumante es el que deja atrás el humo de la casa, de su casa. Y cuando mira hacia atrás, lo único que ve es de a distancia, allá subir por el techo de la casa, el humito que se va, que es la cocina, la comida que hace el abuelo, la mamá. El hombre mira hacia atrás y ve el humo, y ve el humo de la cocina de su casa, de su casa, de su hogar, y sabe que ya se va y quién sabe si retorna. Ese humo es el que lo persigue uno y es el creador de la primera nostalgia del hombre, de las primeras nostalgias del hombre. El documental Atahualpa Yupanqui, un transhumante, se crea a partir de la digitalización de mucho material que tenía Roberto Colla Chavero, el hijo de Nenet y Donata, más una profunda investigación que llevó varios años. Federico Randazzo Abad es el director de este trabajo de 93 minutos, de los cuales uno, la verdad, agradece cada segundo. Las primeras preguntas al realizador fueron: ¿cuánto material vio? ¿Cuánto material leyó? ¿Cuánto escuchaste para el armado del documental? ¿Cómo obtuvieron ese material? ¿Y cuánto se descartó? En relación a los materiales que vimos para poder armar la película, es un documental casi todo de archivo, o con bastante material de archivo. Esos materiales primero aparecieron de la colección personal de Atahualpa Yupanqui, que preserva el hijo que tuvo con Nenet Fitzpatrick, que es el presidente de la Fundación Atahualpa Yupanqui. Estoy hablando de Héctor Roberto Chavero, y fue a partir de una conversación con él que supimos de que había varios materiales de video que nunca habían sido reproducidos, que no se sabía qué había en esos cassettes, que decían alguna mínima referencia como Atahualpa, o había uno que decía Japón simplemente. Y de ese modo fue que empezamos a digitalizar para evacuar esa duda y a encontrar algunas cosas interesantes y otras no tanto, pero se empezó a armar como una especie de mapa de archivo yupanquiano, primero con los materiales que se preservaban allí en la Fundación Atahualpa Yupanqui y luego en archivos públicos y privados de productoras, de canales del Estado, argentinos y extranjeros, en la ciudad de Buenos Aires y en muchas localidades y provincias de Argentina y de otros países también, porque el hombre viajó mucho y viajó mucho durante mucho tiempo. Entonces, aquella primera inquietud que teníamos de decir, tiene que haber quedado material en muchos lugares que al día de hoy está disperso y que quizás nunca fue consultado. Bueno, a medida que avanzábamos lo íbamos confirmando. Entonces se nos iba de algún modo multiplicando la tarea de búsqueda y demás. Para cantar la baguala la música está de más. Contale tu pena al viento y el viento la cantará. Debemos decir que es más que oportuno el resumen que hay en la gacetilla de prensa del documental, porque ahí en un momento nos aseguran: el legado de Yupanqui supera su obra musical artística. Fue etnógrafo, recopilador, compositor, poeta, guitarrista, narrador, filósofo. Se sintetizó en un sabio que peregrinaba como embajador de las culturas americanas por el mundo. Su biografía da cuenta del éxito y del exilio, del aplauso y de la persecución. Y agregamos nosotras, desde la gente, que todas y cada una de las facetas que recién nombrábamos y algunas más están presentes en Atahualpa Yupanqui, un trashumante. A Federico Randazzo Abad le preguntamos con qué objetivo empezó a trabajar, si tuvo que ir cambiando ese objetivo y si en el camino encontró algo que ni siquiera imaginaba. El objetivo inicial era simplemente sacarnos la duda de qué había en esas cintas de cassette que habíamos empezado a digitalizar, de tapes de video, digamos. Después de 1, 2, 3, 4 años de estar investigando y encontrando materiales y y ya con un volumen importante de recursos, apareció la inquietud de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Algo hay que hacer con esto, ¿verdad? Y fue pasando por varias derivas, distintos proyectos, hasta que terminó de armarse lo que sería la película, ¿verdad? Terminó de aparecer de algún modo como la sociedad con la Produ, Bosque Cine y Bella Sombra, y entre esas casas productoras empezamos a motorizar lo que sería el documental. En relación a cómo se fue armando el guión, fue muy complejo porque muchas cosas quedaron en el camino, en el sentido de que Atahualpa es un personaje muy complejo, muy enorme, muy interesante, y que tiene aristas tanto de cantor como de compositor, o de poeta, o de instrumentista, o de filósofo, o de viajero. Entonces, en ese sentido, nos desbordaba todo el tiempo la cantidad de material que aparecía, y empezamos a trabajar en esta idea como de un recorte, de enfocar en uno de los Atahualpas posibles, porque la idea de una película total lo veíamos objetivamente como algo muy dificultoso. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Federico Randazzo Abad, cuando tenía 8 años, conoció a ese personaje inabarcable, al que conocemos como Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo fue eso? Tuve la suerte de conocer a Atahualpa Yupanqui en casa de mis abuelos, en la panadería de mis abuelos, donde en su última visita a Coronel Dorrego, un pueblito del sur de la provincia de Buenos Aires, donde vivían mis abuelos, en su última visita allí para participar de la fiesta de las llanuras, es que estaban allí conversando y me ligué un reto de Atahualpa por pegarle un grito, un pelotazo cerca o algo por el estilo, por distraerlo en su conversación, y ese fue como el fugaz encuentro del cual ahora también me gusta reposar en la memoria para sentir que algo de ese reto tiene que ver con esta película y con este desafío que estamos ahora terminando bajo el nombre de Atahualpa Yupanqui, un trashumante. Y Federico Randazzo Abad asumió ese reto. El documental está narrado por el propio Atahualpa Yupanqui, con el testimonio tomado de centenares de entrevistas que le realizaron a lo largo de su vida. Algo parecido a lo que sucede en Imagine, el documental sobre Lennon. Bueno, en este caso también. El propio Atahualpa es el que cuenta su historia. Pero además están las voces de su pareja, Antonieta Nenet Pepín Fitzpatrick Nenet. También está la compositora y etnomusicóloga Isabel Aretz, los periodistas Sergio Pujol y Schubert Flores Basela, el hijo de Nenet y Donata, que es Roberto Colla Chavero, la investigadora Fabiola Orquera, la secretaria de Atahualpa en París, Jacqueline Rossi, y participa el músico japonés Taro Takano, que es una especie de Yupanqui en su tierra. El documental se filmó en nuestro país, en Japón y en Francia. La pregunta entonces a Federico Randazzo, director de Atahualpa Yupanqui, un transhumante, fue cómo encararon ellos la producción de este trabajo. Bueno, la producción tenía que ver todo mucho con el tipo de personaje, ¿verdad? Hablamos de un personaje que está bastante peleado con los tiempos actuales de la velocidad, del vértigo, de querer hacer algo efectivo, querer hacer algo que tenga que ver con códigos bien propios de la actualidad. En ese sentido, la producción fue muy ecléctica, con unos tiempos muy raros. Demoramos mucho tiempo, no sé, el primer escenario entre que empezamos a digitalizar materiales y apareció una idea de guión, de película, habrá sido de unos 3-4 años. Luego nos pusimos a producir con unos tiempos muy lentos también, como son los propios de la producción de cine y un documental de estas características, y nos agarró la pandemia en el exacto momento en el que estábamos para viajar rumbo a Japón y a Francia, con invitados muy mayores, que todo el tiempo estaba bastante, no había mucha certeza de cuánto tiempo nos iban a poder esperar para grabar. Entonces, al poco de empezar la pandemia, decidimos no viajar y grabar con equipos de cada uno de los países donde íbamos a ir, que eran sobre todo Francia y Japón, y fue una buena decisión porque pudimos grabar, envío de material, todo impecable, y al poco tiempo falleció Shiro Hamada, que fue nuestro más importante entrevistado en Japón. Es un personaje difícil, Atahualpa, con muchas tensiones, con claroscuros, con dificultades en términos de comprender algunos climas de época y no pisar como algunas de las trampas que mismo él fue dejando. Entonces, en ese sentido, sentíamos que había que serle fiel como a ese personaje, intentar desde primero como entenderlo y después serle fiel. Y eso no se podía hacer con apuros, con tiempos cortos o con una dinámica más comercial. Caminito del indio, sendero coria, sembrado de tierra. Caminito del indio. El Cuchi Leguizamón sostenía que la gente cree que el folclore es un montón de cosas muertas, pero se olvida que la música es vida. Lo que sucede es que a la gran música nacional debemos alimentarla con una gran música popular. Bueno, la obra de Yupanqui está permanentemente alimentada, revisitada, y siempre fue así, tanto desde el folclore tradicional como desde grabaciones que hicieron, por ejemplo, Lilian Herrero, el saxofonista Leandro Gatto Barbieri desde Nueva York, allá por los 70, Divididos desde una lectura más rockera, o actualmente pueden llegar a ser Trueno o Woz. Cada uno, cada una intenta aportar algo nuevo desde su mirada sobre la obra de Yupanqui. A el director de la película, Federico Randazzo Abad, le pedimos que, sin falsas modestias, nos cuente qué es lo que más le alegra de haber hecho este documental. A mí me gusta pensar que en este escenario de tanto desconcierto, de tanto conflicto, de tanta incertidumbre que nos toca habitar, y donde efectivamente ha quedado bastante claro de que es un problema definir la identidad de los argentines, que es un problema asumir nuestros rasgos latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, la película de Atahualpa viene a traer como mucha información, viene a traer un personaje que reflexionó mucho sobre esto, que investigó, que caminó y que dejó un legado del cual seríamos muy poco estratégicos si lo dejaríamos solo apoyado allí en la vitrina de los recuerdos o en los museos de la Argentina, ¿verdad? La invitación es a volver a Atahualpa, más allá de la película, de los materiales que allí se muestran y demás, es volver a tener a lo que me gusta definir como una de las pocas certezas de nuestra identidad latinoamericana. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Todas las voces y músicas que escuchamos a lo largo de estos minutos fueron tomados del documental que se estrenó este jueves y que lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui, un trashumante. El trabajo ya puede verse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Bariloche, en Neuquén, en El Bolsón. Dentro de muy poco ya va a estar acá en Córdoba. Si vos querés tener más información de primera mano, la encontrás en el Instagram, que es Atahualpa Yupanqui, todo junto, ¿no? Atahualpa Yupanqui, _documental. Bueno, se nos acabó el tiempo hasta acá. Venimos escuchando audios del documental, pero nos vamos a retirar del aire con una versión que no está en Atahualpa Yupanqui, un trashumante, el documental de Federico Randazzo, pero que teníamos ganas de escuchar. En ese espacio creado por Mex Urtizberea, que se llama Fa, suelen pasar cosas muy interesantes, como por ejemplo esta versión de Los Ejes de mi Carreta que hicieron Lula Bertoldi y Nico Sorín. Y así nos despedimos hasta la semana que viene. Dale, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llamo. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar?